¿Verdad? Sí, perfecto. Bueno, vamos a hablar con Diego Escolar, antropólogo. Hola, Diego, buen día. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Oh, hola, ¿cómo te va, Matías? ¿Cómo andás? Bien. Muy bien. ¿Dónde estás, Diego, geográficamente? Y geográficamente estoy en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, en este momento. ¿Cómo está ahí el atardecer hacia la cordillera? Y está hermoso, como siempre. Me está Claro. bajando un poco de frío nomás, Ajá. pero muy lindo. ¿Mucho frío? No, no, no, pero había estado bastante caluroso y ahora viene el frío porque está nevando en la cordillera. Ajá, ya está nevando. Bien, Sí, sí, esa es sí. una buena noticia para los que esperamos el río abajo. Espero que llegue algo. Sí, esperamos hace unos 70 años, esperamos. Sí, Así ya lo que, sé. bien. Bueno, Diego, vamos a contarle a la gente, por ahí la gente acá que nos escucha, que es de la universidad, de la Facultad de Humanas, del palo de la historia, te conoce, sos investigador del CONICET, tenés un montón de publicaciones de distinto tipo porque le has entrado al tema de la gendarmería, por ejemplo, pero hoy no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los indios montoneros, porque acabas de Sí. publicar un libro que se llama Los indios montoneros, un desierto rebelde para la nación argentina, Huanacache, siglos XVIII al XX. Y lo primero que quería es que ubiquemos las lagunas de Huanacache, ¿dónde están geográficamente? Mira, las lagunas de Huanacache, justo ahora que mencionás el tema del agua en la Sí. Pampa, esto tiene relación también con el proceso también de por el cual a la Pampa se le fue escatimando el agua, ¿no? Del Atuel. Tiene una relación remota, pero la tiene. Bueno, la laguna de Huanacache quedan entre San Juan y Mendoza, en la parte de llanura, ¿no? De la cordillera, ¿no? Digamos, estaría, ¿cómo te puedo explicar? Donde nace el río Desaguadero, que después se transforma en el Chalelebú, Ajá. que Claro, mirá después vos. se junta con el Atuel. Sería esa misma cuenca, en realidad. La misma cuenca, pero más al norte. Esta zona era una zona, hoy es un desierto muy, muy árido, que cree, digamos, caen 100 milímetros al año de agua en la zona. Un desierto con arena, con arbustos espinosos, etcétera, pero eran antiguamente un complejo de lagunas muy grande, de lagunas y esteros muy fértil, con mucha vegetación, mucha fauna, donde se refugiaron y vivían, pero después se refugiaron de otra colonia, los huarpes, que eran un pueblo indígena que habitaba Mendoza y San Juan, el centro de Mendoza y San Juan en realidad, ¿no? Más hacia el sur había grupos que se llamaban los puelches o pampas o pehuenches, que eran de habla mapuche en general, ¿no? Así que esta zona, la laguna de Huanacache, ocupa esa zona, está equidistante de las ciudades capitales de San Juan y Mendoza. ¿Y qué pasó que se secaron? Mirá, es un proceso largo que yo rastreo en el libro y que tiene que ver con toda la historia política de la región y la historia ambiental a su vez, ¿no? Que el desarrollo de los viñedos, sobre todo en Mendoza y en San Juan, empezó a captar toda el agua posible de los ríos que bajaban de la cordillera, que son el río Mendoza y el río San Juan, principalmente, y empezaron a captar el agua de estos ríos que eran los que formaban todo ese complejo de lagunas, ¿no? Entonces, básicamente se fue desecando y todo ese complejo de lagunas por la apropiación violenta, en algunos casos, del agua por parte de las élites criollas de Mendoza y San Juan, y este proceso se acentúa hacia fines del siglo XIX, ¿no? Justamente en la misma época que se producía la llamada campaña del desierto, más al sur, y las élites mendocinas y sanjuaninas fueron captando mucho más de este agua y dejando secos prácticamente, o cada vez más secos, los ríos. Entonces, lo que yo muestro en el libro es cómo todo el proceso de, una de las cosas que muestro, todo el proceso de configuración ambiental de lo que hoy se llama el desierto en la región de Cuyo Central, como es esta, no es un proceso natural, esa configuración ambiental, sino que hay una historia política y étnica atrás de cómo se desertificaron ciertas zonas y paralelamente se construyeron los llamados oasis de Mendoza y de San Juan, ¿no? Mirá vos, qué interesante esto de que los viñedos causaron esto, porque bueno, ahora nosotros estamos viviendo acá en La Pampa un boom de bodegas, estamos todos muy sí. felices que hay en un montón de pueblos, hay ahora marcas propias de vino y viñedos, pero bueno, consume, tiene un consumo de agua enorme, y al punto claro, que bueno, ahí en Guanacache ha causado esto. Sí, lo que pasa es que, digamos, ahí, para contextualizar un poco, hay toda una narrativa histórica muy arraigada en la región de Cuyo, de que Cuyo es un desierto, que la región siempre fue un desierto, y que vinieron unos inmigrantes europeos, primero los españoles, después italianos, y desarrollaron la vitivinicultura, y e hicieron de Cuyo una región civilizada y europea. Y dan como natural esta idea de que Cuyo era un desierto y estos oasis se desarrollaran, como si un proceso que fue político fuera el fruto de una racionalidad natural, ¿no? Que ahí tenían que estar los oasis en esas ciudades capitales, etcétera, y el resto es una zona sacrificable. Y en realidad, esa zona que ahora es desierto eran humedales en muchos casos, podría haber sido oasis y lo eran del mismo modo que los oasis que después vitivinícolas, que después se construyeron, ¿no? Uh-huh. Solo que ahí vivían población indígena o indígeno criolla, que es lo que yo muestro, que en un proceso largo, de larga duración, fueron perdiendo sus tierras o si las mantuvieron, perdieron poder político, perdieron el agua, etcétera, a través de luchas muy encarnizadas que se dan desde el siglo XVIII. Por eso yo rastreo todo este proceso por el cual estas comunidades de esa región fueron perdiendo el agua, las tierras, y mantuvieron parte que hasta ahora están, que es donde yo trabajo, digamos cómo todo este proceso fue a lo largo de una lucha muy fuerte por el cual sus caciques primero y después líderes considerados criollos por la historiografía, pero que yo muestro que eran indígenas también, tomaron la posta y mantuvieron una cierta autonomía en la región, una autonomía incluso militar, o sea, donde no entraban los gobiernos, donde ellos participaban en las guerras civiles como soldados, pero a la vez mantenían un grado muy fuerte de autonomía, cómo fueron luchando para que justamente no les sacaran el agua y las tierras durante 200 años. Y este proceso largo es muy importante de rastrear. ¿Por qué? Porque en la historiografía argentina y también en la antropología siempre se ha hecho como una gran división territorial y étnica, ¿no? Hay un imaginario de que, bueno, Argentina supuestamente es blanca, pero había algunos indios, los indios supuestamente estaban en las zonas de frontera de este territorio interior, que sería la zona de la Patagonia, de la Pampa o en el Chaco, y todo el resto del centro de Argentina era por defecto, digamos, por default, considerado blanco y criollo. Y lo que yo trato de mostrar en este libro, después de muchos años de que fui desentrañando esto, es que ahí también en esa región central había población indígena de otros grupos que fueron incorporados durante la colonia, pero que mantuvieron en muchos casos no solo el acceso a la tierra, sino tradiciones políticas indígenas, archivos con documentos probatorios de la tenencia de la tierra, que los mantienen hasta el día de hoy. Y que sobre esas tradiciones fueron disputando por la vía legal, a través de juicios, o militarmente en insurrecciones, etcétera, y mantener el control de sus tierras, ¿no? Y el agua en este caso. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Eran consideradas por la historiografía como gauchos, criollos, que no tenían proyectos propios, que eran, digamos, la carne de cañón de las guerras civiles, y yo lo que demuestro es que había, por el contrario, toda una tradición de disputas políticas y de forma de luchar por estas autonomías de estos supuestos gauchos sin historia, ¿no? Entonces yo rastreo esta historia es una historia indígena, o sea, son criollos indígenas, con una tradición política indígena que fue negada o invisibilizada en el proceso de construcción de la nación por la propia historiografía. Mira vos. Estamos hablando con Diego Escolar, es antropólogo del libro Los Indios Montoneros, que vamos a decir que es de Editorial Prometeo, que se consigue acá en Santa Rosa, así que es fácilmente conseguible. Capaz que no está este título en particular todavía, pero se puede encargar. Sí, ah, ya está. Ah, listo. Sí, está en la librería, sí, en todo el país. Perfecto, entonces debe estar acá en nuestras librerías, amiga, en Fahrenheit y 451. Y agradecemos a Marco Surruil, que nos hizo el contacto con vos, Diego, también. Sí, la verdad. Muy buen amigo y lector. Bien. Bueno, Diego, ¿y por qué este adjetivo de montoneros? Los indios montoneros. Porque, digamos, hay un tópico fuerte de la historiografía argentina sobre la formación del Estado-Nación, que son, bueno, las guerras civiles, las guerras por la formación de ese Estado Nacional, ¿no?, en el siglo XIX, y justamente siempre se califica a la movilización popular subalterna que acompañó estas guerras civiles como levantamientos montoneros, o de gaucho justamente, para mostrar un poco su inorganicidad, ¿no?, su carácter como episódico, espasmódico, pero sin, justamente como te decía antes, sin tener un norte político, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de las montoneras del Chacho Peñalosa o de Felipe Varela, bueno, se habla de esos caudillos como sus representantes, pero no de estas masas como teniendo ellas también una historia política propia. No sé si me entendés. Sí, porque la idea que tenemos, que decía, venía un caudillo y decía, vamos para allá, que vamos, tal cosa, y vamos todos arreboleando el poncho y listo. Claro, y todos los boludos iban porque, bueno, les daban la comida. Claro. Ok, que en parte pasaba que el reclutamiento, bueno, era una forma de... Pero se invisibilizó la historia política y la tradición política de estos sectores subalternos. No sé si me entendés. Uh-huh. Cuando se habla del gaucho, inclusive, siempre se lo representa como sin proyecto, sin historia política propiamente dicha de ellos. Y otra característica es que también en general no se los asocia a la tierra, a la propiedad de la tierra, a la tenencia de la tierra. Con esta historia del gaucho seminómade, desarraigado, y en realidad esa imagen que en muchas regiones de Argentina tiene un correlato, invisibiliza toda la historia de lucha y defensa de la tierra por parte de campesinos, indígenas, criollos, en toda esa región central, que eran los que nutrían las llamadas montoneras, o sea, que los que se movilizaban políticamente en esas rebeliones, eran este tipo de gente. Entonces, Guanacache está en el centro, en el epicentro de la región rebelde de las últimas montoneras federales de Argentina. Vos sabrás, bueno, que justamente en San Juan, en Cuyo, parte del noroeste, donde se desarrollan durante 20 años, de la década de 1860 hasta 1880, las últimas grandes rebeliones. Y entonces yo desentraño la historia política indígena de esos grupos y de sus tradiciones de movilización política, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Bueno, primero que nada, hace muchos años yo hago trabajo de campo como antropólogo en la región y recogía muchas historias orales sobre esas montoneras, sobre esa época, que están vigentes. Pero después de muchos años de trabajo, algunas familias me muestran que ellos tenían archivos ocultos con documentación que iba hasta la época colonial sobre sus tierras, ¿no?, que ellos habían escondido, y que sus antepasados, durante las rebeliones montoneras, también se apoyaban en estos archivos para interpretar su historia, para mantener las luchas legales sobre sus tierras, etc. Entonces, ¿qué pasaba? Una gran paradoja, porque un famoso historiador, Tulio Alperín Donghi, cuando escribe Una nación para el desierto argentino, Bueno, una de las características que adjudica estos sectores populares era la falta de, digamos, ser no letrado, ¿no? No tener justamente capacidad de leer y escribir, de manejar información, de estar fuera del movimiento cultural político de la Revolución, etcétera, de Mayo y lo que viene después. Entonces, por el contrario, los letrados eran las élites porteñas y provincianas. Entonces yo estoy mostrando que hay una tradición letrada, una historiografía nativa, de alguna manera, en estos gauchos, montoneros, indios y subalternos, y que ellos mantenían estos materiales desde el siglo XVIII, ¿no? Y los habían ido incrementando, copias de escrituras de tierra, testamentos de caciques, decretos coloniales que les reconocían tierras, juicios. Bueno, todo esto está hasta el día de hoy guardado en esos ranchos, en algunos de esos. Entonces ahí empiezo mi trabajo medio detectivesco de rastrear la historia de todas estas luchas judiciales, militares, insurrecciones que tenían como eje la defensa de las tierras que les iban siendo usurpadas durante todo el siglo, desde el siglo XVIII en realidad, hasta primera mitad del siglo XX. Este es mi trabajo, ¿no? Y empiezo a encontrar mucha más documentación en archivos de la región, de Buenos Aires, de Chile, hasta de Francia. Claro, sí, sí, suele pasar. Bien, qué fascinante lo que nos estás contando. Y me imagino que ahí debe haber algún personaje destacado, sí. ¿No? Contanos la historia de alguno que te haya así llamado la atención por sus características. Bueno, te voy a contar de dos. Uno era Domingo Villegas, que es absolutamente desconocido, ¿no? Domingo Villegas aparece como calificado como juez en un documento en 1820, más o menos, juez de esta reducción de las lagunas, que era donde estaban, reclamando por las tierras que, según él decía, los pudientes les estaban sacando, en base a sus influencias, etcétera, etcétera, a ellos que eran unos miserables pobres indios, ¿no? Esto en la década de 1820. Bueno, este señor, ya eso, ese tipo de documento es notable por varias cosas. Por empezar, que no lo dije, que se suponía que los indígenas de la región se habían extinguido en el siglo XVII, o sea, muchísimo antes. Sí. Y yo encuentro documentos firmados por autoridades locales, autoridades civiles, que se identifican como indios y están reclamando como indios y en base al derecho colonial indiano por sus tierras, ¿no? Este señor Villegas era el que movilizaba o firmaba estos petitorios y era a la vez actuaba como una suerte, que yo lo demuestro en el trabajo, de cacique local, o sea, con las mismas vocabularios, procedimientos, etcétera, de caciques que había habido en la zona hasta hace 15 años atrás. Y durante 40 años, a través de todo el proceso post-independentista, la guerra civil, hasta la rebelión del Chacho Peñalosa, este hombre, ocupando cargos civiles de juez de paz, de comisario, fue episódicamente levantando esta demanda, este reclamo, representando jurídicamente a los laguneros, como se llaman, en el gobierno de Mendoza, discutiendo, bueno, y esto fue durante más de 40 años, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante cómo personajes como este, que no fue el único, que eran a su vez autoridades civiles de un Estado que ni siquiera existía, todavía se estaba formando, Estado provincial, eran a su vez indios y pleiteaban contra ese mismo Estado en tanto de indios. ¿Qué quiere decir esto? Que los indios, entre comillas, criollos, como yo los llamo, eran a su vez los que estaban participando de la formación del Estado como funcionarios, estableciendo un sistema legal, reclamando leyes republicanas, contradicciones políticas republicanas de la época colonial, y a su vez eran indios. Entonces rompía con esta idea muy arraigada de que los indios estaban atrás de la frontera y en el medio eran todos criollos en un estado en formación criollo. No, estos indios en muchas regiones del país fueron parte de la formación del estado, más allá de que los cagaron, ¿no? Después, o que sus luchas tuvieran más o menos éxito. Uh-huh. El otro era Domingo Villegas era ese. ¿Y el otro? El otro se llama Santos Guayama. Santos Guayama fue un caudillo, que es más conocido, un caudillo federal de las últimas montoneras, esta que yo estaba contando, bueno, que era la obsesión de Sarmiento mientras era presidente, porque Sarmiento esperaba un nuevo gran levantamiento en Cuyo guiado por Guayama, que se llegó a medias a producir, y fue considerado un bandido, asesino, un bandido social, llamaríamos hoy, que asolaba todas las travesías, como se llamaba, de Cuyo, ¿no? Los caminos de carretas, de transporte de ganado, etcétera, y mantuvo el control real de gran parte de la campaña cuyana durante 20 años. Bueno, y su sede era en Guanacache, justamente, donde él se refugiaba, donde tenía sus mayores seguidores, y fue un lugarteniente de Felipe Varela, justamente. Él, de hecho, empieza en la rebelión del Chacho a tener un rol importante. Bueno, este Guayama era huarpe, era de origen huarpe, y su familia había sido de estos pueblos, se llamaban pueblos de indios, reconocidos por la corona española a fines del 18, que tuvieron tierras en la zona de Guanacache, y que mantenía en su discurso, en sus cartas, en sus formas de liderazgo y todo eso, las mismas pautas que estos caciques laguneros que yo rastreo también en el libro, ¿no? Su origen. Y este Guayaba, bueno, es un personaje que hasta el día de hoy en la zona es venerado. Incluso tiene, hay santos, hay una capilla donde se realiza una fiesta patronal muy importante en toda la región. Y bueno, San Roque, que es un santo que es llevado en andas, en una procesión, ahora no tan secretamente, pero antes sí, representa a Santo Guayama, ¿no? Está como un gaucho San Roque vestido de negro. Y veneraban a Guayama, era un santo venerado, hasta el día de hoy lo es, de esa zona. Qué hermosas historias. Bueno, lamentablemente, bueno, esto tiene un final, Diego. Sí. Podríamos seguir hablando mucho rato más. Pero bueno, invitamos a la gente que se haya interesado a comprar este libro que se llama Los Indios Montoneros, un desierto rebelde para la nación argentina, Guanacache, siglos 18-20. Muchas gracias, Diego, y hasta la próxima. Bueno, Matías, muchas gracias a vos por la entrevista y bueno, espero que si alguien lo lee, le sea interesante el libro. Seguro, gracias. A vos, hasta luego. Era el antropólogo Diego Escolar.